tristezas, temores y aflicción, y nuestros sueños inciertos ya son. Si estamos tan cansados, queriendo desistir, nuestro Maestro nos dice así: paciencia es.